En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuanto peor, mejor. Nos gusta lo malo, nos atrae lo oscuro. Cuando una información cuenta algo positivo, tendemos a pasar página. Hay algo en la mente humana que se fija más en lo negativo de un suceso. Había una frase de George Orwell que decía: guerra es paz. Y tenía cierta razón. Parece que queremos que las cosas vayan mal para fortalecer nuestras ideas. Unos años después de decirlo él, un escrito, un documento conocido como Iron Mountain, que quizás es falso pero decía cosas muy válidas, señalaba lo siguiente: la paz es barata, hagamos la guerra. Y no se refería al hecho de levantar las armas, sino de sentir que existen amenazas que comprometen nuestra vida. Eso es más rentable en términos económicos que la paz. Gusta más lo incómodo. Facilita escribir mensajes en redes sociales. Nos gusta más la amenaza del fin que la alegría por el comienzo. Por ejemplo, nunca ha habido menos robos que ahora, pero nunca como antes hemos gastado tanto para protegernos de los robos. Se pensará que no tengo razón, pero la próxima noticia que se verá será de muertes, será de asesinatos. De los vientos que acaba de comenzar, tenemos una etiqueta: almohadilla rosa vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, y los contenidos para hoy estos. Porque el próximo domingo a esta misma hora llegará una luna roja, y eso significará que llegará el fin del mundo, el apocalipsis, al menos según uno y los que le siguen. Es una profecía de alguien que no puede presumir de neuronas, pero que tiene que aprovechar el miedo de la gente que lo sigue. Lo contaremos en la tertulia de esta noche con Mado Martínez, con Juan José Sánchez Oro y con Manuel Carvallal. Y además nos contarán que se ha descubierto algo nuevo sobre los vikingos. También hablaremos de las últimas investigaciones sobre el poder de la mente, de las últimas investigaciones sobre la parapsicología. De una revista científica también os hablaremos, de lo extraño, en donde se podrá publicar, pero como norma se está haciendo que esos documentos, que esos informes sean anónimos. ¿Por qué? Porque sus autores así no serán presionados. Hay mucho chantaje, muchas ideas. Vamos a debatir sobre este asunto. Y atención, porque también os vamos a hablar de fenómenos extraños que ahora mismo se han producido y se están produciendo en Alicante, de misteriosas luces que se han visto allí y que la prensa se ha hecho eco y nosotros lo hacemos hoy. Los encuentros cercanos con la muerte será protagonista en los ecos del pasado de lo que nos cuente Laura Falcolara. Y será protagonista en Mujeres con Historia, Carmen Laforeta en el relato de Silvia Casasola. Y también tendremos con Javier Sevillano, por supuesto, Las fronteras del futuro. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Dar Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, mirando al cielo por si acaso. Bueno, ahora mismo nos vas a contar qué ha ocurrido ahí en el cielo. Bueno, y Manuel Carvajal nos contará lo que va a pasar dentro de 7 días. Manuel, la luna será de sangre, será roja, y llegará el fin del mundo y el apocalipsis y no sé qué más. Y los vampirios. Te queda una semana de vida, ¿qué vas a hacer? Sí. Pues, ay, madre. Es que me viene un poco mal dentro de una semana, Manuel. ¿Puede ser dentro de dos? Es lo que hay. Tienes que aprovechar, nena, que la vida es muy Bruno corta. Bruno va a comprarse muchos helados para llevarse al infierno. No, fresquito. Bruno es un sip, porque es el del lado oscuro, dice que le gusta. Sí, va a estar como en casa. Ay, qué simpático. La nueva Jerusalén que descenderá del cielo, ataviada como una novia. Bueno, hablando de la nueva Jerusalén, es una imagen religiosa, y sobre ese tema, el que más sabe es Juan José Cezoro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas, muy buenas. No, no sé nada de lo de la luna roja esta ni de... Juanjo dobla al Papa en las escenas de riesgo. Sí, sí. Es el que va vestido de poco blanco. Poco riesgo tiene. Aunque ahora lo está pasando bastante mal, ¿eh? Pues si este tiene poco riesgo, madre mía. Está en el momento de menos popularidad, ¿eh? Bueno, y han tenido que dimitir los portavoces que tenía de comunicación. Y bueno, sí, está un poco... ¿Y ha ganado las elecciones? ¿El Papa? Sí. Sí, ganó las elecciones en su momento. Sí, ¿cuáles? Bueno, las de cuando se tienen que reunir todos los cardenales. Ah, bueno, es por elección. La fumata. Claro. Lo suyo es por elección. Sí, sí, claro, sí. Claro. Bueno, ocurrió algo en los cielos y lo vamos a contar ahora. Un caso extraño, un caso misterioso. Nos situamos en Alicante. Más exactamente en Novelda, un episodio que nos va a contar Mado Martínez. ¿Qué fue lo que ocurrió hace muy pocas horas allí? Bueno, pues ocurrió que un vecino asegura haber observado el pasado jueves un objeto volador descendiendo a gran velocidad por la zona del Montagut, que es una montañita que hay aquí. Bueno, yo soy al lado del pueblo de Novelda, yo fui al instituto allí y todo. Y resulta que este hombre, que prefiere mantener la identidad en el anonimato, lo dijo al diario Información, que es el periódico más leído de toda la provincia, y él lo que dijo es que a las 9:30 de la noche, el pasado jueves 10 de enero, vio cuando iba con el vehículo por la autovía 31, que es la autovía Alicante-Madrid, en dirección a Alicante, él lo que vio es un objeto muy extraño, ¿no? Él dice que iba observando el cielo y durante unos 4 segundos, muy rápido, el objeto que emitía una pequeña luz verde y otra delante más pequeña de color blanco que iba parpadeando, descendía a gran velocidad por detrás de la montaña y que le sorprendió muchísimo, y en un primer momento él llegó a pensar incluso, que fíjate si sería más o menos grande dado las proporciones, que se trataba de una avioneta y que iba a chocar contra el suelo. Pero bueno, luego ya no pudo ver más y él pues siguió con el coche de camino a Alicante, ¿no? Y bueno, él dice que está convencidísimo de que no se trata ni de una estrella fugaz, ni de un meteorito, ni de un dron, ni de chatarra especial, ni nada parecido. Tampoco ha dicho que sea nada ovni, ni nada extraño, ni no, pero simplemente él hace un llamado en este periódico para saber si alguien de Novelda, de Monforte del Cid, de Agos o de Petrer, los pueblos de alrededores, lo han visto también, ¿no? Porque dice que únicamente a él le mueve la curiosidad, que eso lo dejó súper impactado y que necesita saber si alguien más lo ha visto, ¿no? Y la cuestión es que yo tengo un caso que yo recogí en esa misma zona, en ese mismo lugar, en los años 80, cuando todavía se estaba construyendo la autovía. Y bueno, yo tengo el testimonio de un hombre que iban dos en el coche. Ellos venían en sentido opuesto, venían de Alicante, y ellos vieron un objeto en forma de cigarro puro, verde, fluorescente, de gran tamaño, es decir, de 10 metros por 3, y decía que los coches incluso se paraban para mirarlo, de lo bestial que fue. Y que el compañero que iba con él en el coche le dijo que no quería contarlo porque si lo hacía le iban a tomar por loco, ¿no? Que bueno. Y desapareció también en la misma montaña, en el Monte Agudo. Y en la misma época, este hombre, hablando conmigo, incluso barajaba que podía ser el mismo día, pasó allí un caso que yo le llamo el Stranger Things de Novelda. Uy, cuenta, cuenta. Sí, era un grupo de amigos de 13, 14 años, entrevisté a varios, y ellos se fueron de acampada, ¿no? Era verano, a la zona de La Mola, que está todo por esta zona, ¿vale? Y estaban tumbados mirando las estrellas, ¿no? Y de repente, pues, vieron un objeto del tamaño de una sandía, con una luz fuerte, verde, fluorescente también, que emergió subiendo a gran velocidad, luego parecía que subía y bajaba y empezó como a enfocarles y a perseguirles. Se asustaron tantísimo que bajaron corriendo al pueblo, huyendo de allí. Uno incluso se cayó y todo, mirando hacia atrás, asustado por esta luz. Y también se quedaron así un poco como diciendo, esto, si lo contamos, no nos va a creer nadie. La cuestión es que esa misma noche un grupo de radioaficionados y el abuelo de otro amigo, y no, habían visto también esa luz extraña allí. Y por lo que tengo entendido, Iker Jiménez, el único ovni que dice que asegura haber visto en su vida, es en la misma carretera. Vaya. Cualquier testigo, cualquier persona que sepa algo más sobre el caso, ahí tiene nuestro Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, la etiqueta, nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Pero una de las características, Manuel Carvallal, aunque este testigo quiere saber si más gente lo vio, una de las características es que en algunos casos hay varios testigos, en algunos casos no los hay. Algo puede ser muy grande y puede ser para una sola persona. El fenómeno OVNI es una experiencia íntima, aunque sea externa. El fenómeno OVNI es una cosa muy compleja, muy, muy compleja. Es verdad que hay casos en que llamamos macroavistamientos, en que un número enorme de personas coincide en el avistamiento de un fenómeno que no sabe identificar ninguno de ellos, que puede producirse en un núcleo urbano, incluso una gran ciudad, en un estadio de fútbol. Esos casos, lógicamente, obedecen a un estímulo exógeno, sea el que sea. Puede ser un globo estratosférico, puede ser un helicóptero, puede ser lo que sea. Pero evidentemente, si tantas personas coinciden en el mismo día, la misma hora y el mismo lugar en que ven algo raro en el cielo, ahí había algo, ¿no? Pero luego hay otro tipo de casos, que llamamos de alta extrañeza, que, como lo dice Bruno, suelen estar protagonizados por un único individuo, o dos individuos, por un grupo muy pequeño, pero que no se limitan a un testimonio verbal, sino que cuando llegamos allí encontramos huellas, por ejemplo, cuando describen un aterrizaje, o han tomado fotografías que se pueden analizar, o se ha producido ese día, esa hora, una detección en el radar más cercano, o sea, como que parece que realmente ocurrió algo, ¿no? Y hay casos, yo estaba escuchando ahora, Amado, estaba recordando varios casos. Uno, el primer caso que yo investigué, en el año 86, fíjate tú si llovió, ¿no? O sea, yo lo investigué en el 88, el caso fue del 86. Cuando te dejaron salir del nodo. Cuando me dejaron salir del nodo, sí, y de la guardería. En la granja del Pinarillo, era la primera vez que yo salía de Galicia, y era para ir a ver un caso ovni, protagonizado por una pareja que, por cierto, ella era la hermana de Juan Alberto Perote. Fíjate que al final, anda, gracias a eso, terminamos con el número 2, conociendo al número 2 del CSIT y pudiendo entrevistarlo. Y el caso se produjo en Valladolid, en las afueras de Valladolid. Es un caso muy bizarro, muy extraño, en el que lo que ellos describen es precisamente un objeto fusiforme de unos 10 metros de largo por 3 de alto, que llega a aterrizar a pocos metros de la casa, del que sale una criatura extraña que se movía al mismo tiempo que unos pitidos que sonaban. Me recuerda un poco el caso del rejoneador, aquel famoso que había tenido un encuentro con un humanoide, sí, también, sí, sí, en Rafael Peralta, uh-huh, en Andalucía. Y luego, en cuanto a esa selección, y con esto ya me callo, me estaba acordando de algunos casos en que, y esto solo lo puedes entender cuando llegas al lugar, cuando va, esto no, ahora que todo el mundo está con el rollo de internet, de buscar las cosas en Google, no, hay que ir a los sitios. Y cuando tú has viajado a muchos lugares donde se han producido encuentros cercanos, empiezas a ver algo familiar, ¿no? Dices, joder, es que esto me recuerda este valle, esta colina, esta curva en la carretera. Me estaba acordando de un caso interesantísimo en Galicia, cerca de Santiago de Compostela, de una niña que se despierta de madrugada, se asoma por la ventana y ve un objeto muy luminoso en estado de cuasi aterrizaje, aunque supuestamente llega a tomar tierra, muy cerca de su casa. Y cuando estábamos allí, recuerdo que nos llamó mucho la atención que había una línea de árboles, de abetos o de carballo, no recuerdo exactamente qué árbol eran, que habría sido un lugar perfecto para aterrizar discretamente sin que nadie te viese, ¿no? Pero ese objeto escogió hacerlo al otro lado donde era visible. Un hipotético piloto de un helicóptero o de un dron o que quisiera pasar desapercibido habría aterrizado en ese lugar discreto, ¿no? Entonces es como si, lo que decía Bruno, como si el espectáculo estuviese dirigido a esa persona. Hace poquito, hace no mucho también, entrevistamos a una chica de Santiago de Compostela, que ella también se despierta de, y ahí es mucho más radical, se despierta de madrugada con una sensación extraña. Ella tiene una claraboya en su dormitorio que le permite ver el cielo a través del vidrio, y aparece justo ahí, en ese sector de cielo tan concreto que se ve a través de esa claraboya, ese objeto, ¿no? O un caso de dos policías también que entrevistamos hace muy poquito en Lugo, encima de la muralla de Lugo, dos policías, uno de ellos de graduación, un oficial, digamos, que tampoco, como en el caso que nos contaba Amado, quería ningún tipo de protagonismo, y se encuentran de madrugada haciendo la patrulla en la ciudad con una esfera enorme posada encima de la ciudad, y no la ve nadie más que ellos, ¿no? Como si fuese una de dos, o bien una experiencia dirigida a ellos, o una experiencia que solamente viven ellos, que eso también nos daría para mucho debate. Yo pienso más lo primero, una experiencia dirigida o una... Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Un teatro, pero hay siempre un espectador, y seguramente ellos eran los espectadores. Bueno, nos meteríamos en cosas muy complicadas. Bueno, muy complicado va a ser también este año que acaba de comenzar, hace muy poquito, 2019. Un año que el próximo domingo llega, según esta profecía, y luego lo vamos a contar, el fin del mundo, el apocalipsis, la luna roja, el eclipse, pero... Vamos a hablar sobre alguien, no es una profecía exactamente, es prospectiva, un personaje como Isaac Asimov, que eligió este año en una revista, en el Toronto Star, en un periódico, para un poco, porque iba a pasar una generación, porque pasaba el tiempo suficiente, para dibujar cómo sería este año, 2019. Juanjo Sánchez Oro, ¿cuáles eran las profecías de Asimov? ¿O qué es lo que se puede decir sobre las profecías de Asimov hace 35 años para el tiempo que vivimos? ¿Acertó o no? Bueno, pues casi como un Julio Verne, ¿no? Él, como tú dices, publicó en esa fecha, el 31 de diciembre, cómo iba a ser, cómo él veía el futuro. Y él ya, digamos que partía de un principio bastante optimista, porque consideraba que no iba a haber guerra nuclear entre la Unión Soviética entonces y Estados Unidos, y a partir de ese escenario, donde ya habría habido un proceso de disuasión entre lo que sería y de relajación de lo que era la Guerra Fría, pues lo que sí que anticipó es sobre todo la importancia que quizás además otros no vieron, porque hay que recordar también, por ejemplo, que algunos de los creadores de los ordenadores en su momento no tenían tantas expectativas de que se llegara y que llegara a haber un ordenador en cada casa, y sin embargo Isaac Asimov sí que pensaba que entraríamos en un mundo que estaría absolutamente computerizado. Incluso llegaba a hablar de un objeto computerizado móvil que no se sabe muy bien a qué respondería, pero que podría ser un robot. Algunos creen que puede ser precisamente lo que son hoy día las tablets, los teléfonos móviles. Y el objeto móvil computerizado le llamaba él, y se parecía mucho a un teléfono móvil, ¿eh? Claro, por eso, o sea, bueno, sería un dispositivo efectivamente informatizado y que tendría esa portabilidad, que es lo que hoy tenemos hoy casi todo el mundo en el bolsillo. También le llamaba computadora de bolsillo. Claro, pues por eso digo, o sea, que luego también él alertó, y es un aspecto quizás interesante, de la importancia de la alfabetización informática, ¿no? De cómo realmente no basta con tener ese dispositivo, sino que tenemos que adquirir determinadas destrezas, tenemos que ser adiestrados en el uso de esas tecnologías. Y es ahí donde también, hasta cierto punto, ya estaba anticipando lo que podría ser la brecha digital, que es tan importante hoy en día, porque ya ahora el analfabetismo no es el analfabetismo solamente, digamos, de leer y escribir, sino que eres analfabeto si no eres capaz de manejar estas tecnologías, que son con las que hoy en día interactuamos con el mundo, ¿no? Y por eso se incorporan ya en la educación primaria, se están incorporando estos dispositivos computerizados, ¿no? O sea que, bueno, precisamente por eso bastante aceptó. 2019, porque pasaba una generación y porque sabía que la generación que entonces estaría haciendo mayor ya sería una generación nativa en el mundo digital. Claro, ya lo como digo, ahora mismo es una herramienta que tenemos, de momento la tenemos incorporada como si fuera una extremidad más de nosotros mismos, pero es la ventana por la que nos asomamos al mundo y por la que nos mostramos, porque ahora mismo ya está claro que es como nosotros nos exhibimos, nos hemos convertido en personas transparentes, ¿no? Algunos hablan de individuos de cristal, porque nos mostramos a través de esas tecnologías, pero es que ya el siguiente paso que se dará, y ahí de momento él no lo comentaba, será cuando podamos ya incorporar esa tecnología a nuestro propio cuerpo, ¿no? Ya estamos hablando del biohacking, de cómo nos vamos a tener ese tipo de electrodos o de chip que permitan que interactuemos ya no a través de nuestras extremidades, sino directamente con el pensamiento, ¿no? Y luego también, gran paso. Luego también hace mención del tema de la polución, ¿no? De cómo está afectando y creo que medio pronostica que en este año 2019 que habría alguna herramienta o algo para intentar coger y defenderse de esa contaminación. Ahí de momento no acertó mucho porque el tema del cambio climático es de las cosas que de momento no parece que no hay demasiado consenso internacional, ¿no? Pero bueno, por lo demás, lo que pasa es que sigue siendo sorprendente que casi nadie, porque aunque se habla casi del mundo, nadie predijo este mundo que vivimos, ¿eh? No, y por ejemplo lo de internet sí. es una cuestión que hay un libro que se llama Cisnes Negros o Cisne Negro que habla precisamente de esas grandes sorpresas que nos ha dado la historia, de descubrimientos, de hallazgos que eran absolutamente inesperados, y internet, que empezó siendo un proyecto de comunicación militar, que nadie pensó, por ejemplo, el uso comercial que iba a tener, y muchos pensaban que realmente eso no iba a ocurrir, y también hasta cierto punto eso traicionó las intenciones iniciales de Internet, pues ha sido realmente sorprendente, ¿no? Y tampoco los que más optimistas eran con respecto a Internet, que pensaban que a lo mejor si íbamos a obtener mayor democracia gracias a tener Internet, pues tampoco se ha cumplido esas profecías, ¿no? O sea que es curioso que incluso los que más velaban o más apostaban por esta tecnología también se han visto un poco defraudadas con su desarrollo, ¿no? Fíjate que Asimov decía hace 35 años algo que se pudiera parecer o que podemos identificar con Internet. Él decía que gracias a los ordenadores se podrá aprender lo que se quiera, cuando se quiera y como se quiera. Sí. En cierto modo, no sé si profetizaba lo que iba a ser Internet, Twitter o Google, pero sí, bueno, pero no dejaba de ser, yo creo que todavía el punto de vista de que era como una especie de enciclopedia a la que podíamos acceder, pero lo que ha supuesto ahora mismo de la capacidad de interacción y de comunicación, yo creo que eso nadie lo previó. No, vamos, seguro que nadie pensaba que nos iba a condicionar tanto. Y al mismo tiempo, yo te digo, sí que me sorprende porque ha habido gente que pensaba que era una manera también de que el poder llegara más lejos, porque pensábamos que nos sentiríamos mejor representados a través de un canal directo de comunicación con aquellos políticos, ¿no? Con aquellas instituciones que nos representan, pues era la democracia directa como nunca se había tenido, y además instantánea. Y sin embargo, esa vía no se ha desarrollado, ¿no? Tiene muchos problemas, y incluso los más optimistas y los escenarios que se han ensayado parece que todavía no termina de ser tan eficaz como pensaban. Las profecías de Asimov para el año 2019, hemos contado algo, hay más profecías, una de ellas sabremos si es verdad o es mentira. Bueno, es mentira, pero lo sabremos en 7 días, la confirmación de total, que llega justo hasta ahora hacia la 1 más o menos, el fin del mundo, el apocalipsis con el eclipse, pero lo vamos a contar después de las noticias, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Tenemos a tertulia y después tendremos también la siguiente hora Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Carmen Laforet es la protagonista. Los encuentros cercanos con la muerte que nos contará en Ecos del Pasado Laura Falcó Lara. y las fronteras del futuro que las atravesará Javier Sevillano. Pero ahora os contamos algo. Algo que, como no lo diga ya, va a llegar el fin del mundo. Porque... pero estoy creando tensión, pero nos lo va a contar Manuel Carvallal. Va a llegar en 7 días hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí, ha sido una deferencia que ha tenido Dios para que podamos terminar el programa antes de que... Qué mejor manera, ¿no? Claro, que armas allá escuchando en lo alto con audiencia lo vamos a retransmitir. Claro, fíjate. Pues y además tienes una semana larga para correrte una gran juerga. Sí, sí, la verdad que sí, o sea que hay que aprovechar. Y si luego no pasa nada, pues bueno, pues que te quite lo bailado. Que te quite lo bailado. Esto es lo que... Debe entrar en plan partida de fútbol. ¡Y ahí vienen los cuatro jinetes del apocalipsis! Hombre, vamos a tener un espectáculo muy bonito porque es un fenómeno astronómico muy sugerente, el del eclipse de luna roja, que ha pasado ya otras veces, ya lo hemos comentado. Pero que... La luna de sangre, la luna se pone un poco con esa tonalidad rojiza, no es que se ponga roja, roja, es que adquiere esa tonalidad porque no emite luz, sino que es un reflejo de la luz y por una serie de condiciones atmosféricas, pues eso pasa. Eso lo sabes tú. Absolutamente normal. Eso lo sabes tú porque eres muy ilustrado. No hace falta ser ilustrado para saber eso. Pero tú imagínate un tiempo en el que no existía esta información, en que nuestros predecesores estaban acostumbrados a ver la luna blanca y de repente un día se tiñe de sangre. Acongojada. Hombre, es lógico, ¿no? Es como los eclipses. Por no decir lo otro. O como tantos fenómenos. Hay un montón de fenómenos espectaculares en la naturaleza, que todavía hoy, en el año 2019, siguen generando auténticos fenómenos virales cuando alguien toma una fotografía o toma un vídeo de algo que ha existido siempre, pero que son fenómenos extraordinarios de la naturaleza, ciertos tipos de nubes, los halos solares o los halos lunares, las inversiones de temperatura, hay un montón de fenómenos que son espectaculares, pero que acongojan, como bien dices, en ciertos momentos. Y eso es lo que ha ocurrido siempre con la luna de sangre, con la luna roja. Lo que ocurre es que ahora quien se sube al carro es el pastor Beckley, que ya hemos hablado de él en más de una ocasión. O sea, es reincidente. Muy, muy reincidente. Paul Beckley es un pastor americano con una página web que además se llama así, Las Profecías, tiene un sentido del humor, Las Profecías de Paul Beckley, que tiene su propio canal en YouTube con más de 150.000 seguidores. Toma ya. Y su página, bueno, se mueve mucho en redes. Y ya en el 2016 advirtió que el 26 de diciembre de ese año 2016 se iba a producir un fenómeno, una explosión de rayos gamma que iba a arrasar la Tierra, coincidiendo con el aniversario prácticamente del nacimiento de Jesús, ¿no? Él se dedica a buscar en el Apocalipsis cualquier cosa que pueda ser susceptible de interpretarse como una señal evidente de que llega el fin del mundo. Y esto se ha hecho siempre. O sea, yo recuerdo ya en los 80 y en los 90 montones de libros publicados interpretando citas del Apocalipsis e identificándolas con todo tipo. Mira, estábamos hablando ahora de las profecías o las premoniciones o la perspectiva de Isaac Asimov. Eso se le propuso en 1984 al hilo del libro de George Orwell, de George Orwell, que se titula así, 1984, y en 1984 ya se profetizaba el inminente fin del mundo, que ya era el acabose. Cuando ocurrió lo de Chernóbil, se interpretaba, es lo bueno que tiene la Biblia, ¿no?, que tú puedes encontrar una cosa y justo la contraria, depende de lo eficiente que seas en tu búsqueda. Y bueno, este hombre ya en el 26 de diciembre del 2016 anunció que ahora sí que ya, que de verdad que ya se acabó, que ya vienen los cuatro jinetes del Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, la nueva Jerusalén, el fin del mundo y demás. Pero claro, no pasó nada. No pasó nada, entonces ya entramos en la prórroga. Y en el 2017, basándose además en una noticia falsa, en una fake news que interpretaba unos ensayos en Estados Unidos como si fuese una preparación para un inminente apocalipsis, pues el tío se lió la manta a la cabeza y lo soltó en su canal de YouTube y la volvió a liar parda, ¿no? Con cantidad de repercusión internacional. Y lógicamente no pasó nada. Y ahora ya, en el 2019, pues ya estamos en la fase de penaltis, y lo vuelve a intentar con esta luna roja que se produce la semana que viene. ¿Pero en qué se fundamenta el cura youtuber? Hombre, pues lo bueno que tiene el Apocalipsis de San Juan es que es un libro tan críptico que tú puedes interpretar. Yo he presenciado interpretaciones de lo más generosas e imaginativas sobre la bestia de 10 cabezas. Pues ¿qué es una bestia de 10 cabezas? Pues 10 reinos, 10 naciones. ¿Y en qué te basas? Pues en que son 10. Y ya está. Claro. Claro. ¿Qué es la nueva Jerusalén que descenderá del cielo? Bueno, pues puede ser un dron, ¿no? Un dron muy grande que baja del cielo, un dron enorme. Como ahora ya estamos en la época de los drones, bueno, puede ser eso, o puede ser una cometa, o un cometa. O cualquier cosa, o una bolsa, el Carrefour que salió volando y cae del cielo. O sea, hay interpretaciones en los cultos evangélicos. Lo que a mí me parece escandaloso es que, es que este hombre tipo tiene muchos seguidores. Tiene es que este 150.000 personas que le siguen en su canal de YouTube. Ha salido en todos los sitios. Este es el problema. Él está en un rango dentro de los youtubers que se llama algo así como Social Blade, que implica un número determinado de seguidores y unos ingresos, se calcula en torno a los $149,000 anuales, solo por la publicidad y el seguimiento en sus canales y en sus redes sociales, donde él además, buen pastor, este pastor no pasa el cepillo, sino que pasa la fibra. Exactamente. Claro, pero es que mira lo que dice Iñaki Redondo, dice, es que claro, con la máxima, suscríbete y dale al like para salvar tu alma, porque dice, claro. Claro, es una forma económica. Y nada, no, eres malo, malísimo durante todo el tiempo y luego le das al like y salvas tu alma y le das ahí unos urillos, unos dólares, pues ya está. Sí, Naves con almohadilla como rosa vientos también dice algo que a mí me parece muy simpático y que me niego a no reflejarlo. Dice, el fin del mundo a la vuelta de la esquina, los rojos, con tal de que la derecha no gobierna en Andalucía, cualquier cosa. No, que a mí me fascina un poco el fenómeno este de los nuevos, porque claro, sigue siendo una secta, porque este lo hiciera en su casa, se reuniera en un rancho con los seguidores, ¿sabes? Si no tuviera YouTube sería un poco secta, y si en vez de tener YouTube para conseguir los fondos tuviera que recurrir a otro método, pues a lo mejor recurriría, ¿no? Pero que me sigue fascinando un poquito el tema de las sectas y de cómo la gente es capaz de embaucar, porque esa es la palabra, a cientos de miles de personas para que comulguen con sus chorradas, porque que al final son chorradas, pero que llegan incluso a destruir vidas, porque realmente, a poco que la persona esté frágil de mente, porque los pasillos de la mente son muy frágiles, la puedes destrozar. A mí más que fascinar, me escandaliza, porque además aquí es un fenómeno que ya está muy implantado, de todo este tipo de televangelistas, cultos evangélicos, que van con sus carpas móviles por toda la península ibérica, organizando sus misas, que al final siempre son para captar dinero, ¿no? Porque hay, sí, haciendo el espectáculo, en realidad. Y claro, como España es un país de tradición católica, aquí estamos acostumbrados, yo estoy harto de verlo en las redes sociales, ¿no? Que la gente se rasga las vestiduras contra la Iglesia Católica porque tienen tanto dinero, el lucro de la Iglesia Católica, y a mí me parece que la Iglesia Católica, comparado con algunos de estos evangélicos, tendría mucho que aprender. Es escandaloso el dinero que llegan a mover. Hace unas semanas, uno de ellos, un conocido telepredicador norteamericano, decía que necesitaba la ayuda de sus feligreses para cambiar de avión privado, cambiar de avión privado, porque se le había quedado pequeño, para llevar la palabra de Dios por el mundo. Madre ¿no? mía. Que claro, no puede hacerlo en líneas regulares, tiene que tener su avión privado, lógicamente. Pero es, ¿no? Es una palabra esdrújula, ¿no? Supongo, porque si no es un avión grande. Al final todo esto se lleva con el esdrujulismo, todo claro. Es acásico, etérico, holístico, todo tiene sí, que no, ser con no, esdrújula. Y no se te ocurra ofender a su gurú correspondiente, porque es que entonces ya, vamos, estás cayendo en el pecado más horrible. Pero en Estados Unidos y en América Latina también es un fenómeno absolutamente demoledor este tipo de personajes que se convierten en multimillonarios en base a la palabra de, a comercializar, que es atentar contra uno de los mandamientos, ¿no? A tomar el nombre de Dios en vano, a comercializar con la palabra de Dios. Y es increíble el seguimiento que tienen por parte de los cristianos en general, y además están consiguiendo un trasvase de fe de muchos católicos que buscan algo más maravillosista, algo más espectacular, más dinámico que el rollo de la misa y romana y el trantran. Claro, estos son más guays, ¿no? Cantan, bailan, hacen el indio. Hace unas semanas aún no se le ocurrió otra cosa. Te dicen cosa. Que eres especial. No, pero es que imaginaros, ¿no? Hace un par de semanas, dos o tres semanas, supongo que visteis la noticia, aún no se le ocurrió llegar al púlpito volando. O sea, contrató el mismo servicio, un sistema de poleas que utiliza David Copperfield, alguno de sus trucos, y claro, y el tío entra en la iglesia volando, ¿no? Y la gente loca, y ¡guau!, flipando. Pues claro, es normal que pagues, ¿no? Hay un espectáculo y que pagues. Pero a mí me parece escandaloso, sobre todo cuando juegan con el tema de la salud. Y os cuento una anécdota muy breve que a mí me marcó muchísimo. Fue en los 90... Yo estaba haciendo una serie de televisión en Portugal con una cadena portuguesa y estuvimos con varios de estos telepredicadores brasileños que van mucho a Portugal, ¿no? Por el tema del idioma. Y vimos un detalle que a mí siempre me quedó marcado. En una de las carpas, no recuerdo si era Gigi Ávila o alguno de estos muy famosos en aquella época, que cuando empezaba a entrar el público en la sala, llega gente tullida, ves que llega gente enferma, con muletas, gente anciana. Y yo recuerdo el detalle de una mujer muy mayor, una anciana de pelo blanco muy mayor, a la que aparentemente, en un gesto de amabilidad, uno de los miembros del equipo del predicador le acercó una silla de ruedas. Y ella se sentó en la silla de ruedas agradecida. Y fíjate qué detalle, qué majo, ¿no? Entonces la cogieron y la llevaron a primera fila. Y cuando llega el momento en que se invoca el Espíritu Santo, porque todo esto funciona con los dones del Espíritu, ellos se centran mucho en el concepto ese del Espíritu, de los milagros y demás, piden que suban varias personas al escenario y suben a esta mujer en la silla de ruedas. Y en un momento determinado, el sinvergüenza este empieza a decirle a la mujer, ¿cómo te llamas? Ah, pues oh, María la Concesión, no recuerdo cuál era el nombre. María, pues ten fe, el Espíritu Santo está en ti, levántate, María, puedes... Claro, y la tía se levanta, pues porque no tiene ningún problema para levantarse. Claro, en cuanto la mujer se levanta, todo el mundo aplaudiendo, ¡ah, milagro, milagro! Pues así es como funcionan este tipo de historias. A mí lo que me admira en el campo este de las profecías es la capacidad que tiene la mente humana para gestionar el fracaso. Porque claro, tú estás comentando que este predicador, claro, reiteradamente está anunciando fines del mundo que no se cumplen. Pero luego tiene que haber un discurso, una coartada psicológica que justifique el fracaso, que normalmente suele ser que Dios nos ha dado una segunda oportunidad o algo por el estilo. Entonces esa capacidad que tenemos ahí de afrontarnos con disonancia cognitiva, esos baños de realidad, a mí me asombra mucho. Por eso al final no se convierte, salvo para una determinada parte de la población, en frustrante este fenómeno, sino que al contrario, el fracaso puede ser reforzante. Es que es una selección nuevo, natural. Si es que parece un capítulo de Homer Simpson. Mira, yo recuerdo en este tipo de cosas, y soy muy rápido, pero un caso que tuve el lujo y el privilegio de seguir muy de cerca, que fue cuando Eugenio Siragusa profetiza concretamente, quiero recordar que era, que en agosto de 1992 o 94, un asteroide de 25.000 metros de diámetro se acercará a la corteza terrestre y provocará el cataclismo, el acabose, la vais a palmar todos, va a ser terrible. Entonces aparece Giorgio Bongiovanni. Y Giorgio Bongiovanni anuncia que la profecía de Siragusa es cierta, porque él se lo ha dicho la Virgen de Fátima. ¿Vas a saber tú más que la Virgen de Fátima? No, pues todo ya está, pues viene el fin del mundo. Y entonces justificaba Giorgio, si os acordáis, cuando él aparece con los estigmas, solo tenía los estigmas en las manos. Y entonces él decía que eso era porque él tenía que peregrinar por todo el mundo para anunciar a los jefes de Estado que llegaba el fin del mundo, que ya se pusieran las pilas. Y hay episodios alucinantes con la reina Sofía, por ejemplo. A la reina Sofía le montaron una en un hotel en Paraguay, aprovechando una visita de ella, le salieron allí al paso. Claro, y es la política del selfie, ¿no? Se acercan a la reina, ¡ah, de Sofía, somos españoles, español! Foto. Y esa foto sale después en todos lados, como la reina Sofía se acerca a Giorgio Bongiovanni. Ellos editaban una revista que se llamaba Non siamo soli, que fue una audacia, yo creo que fue de las cosas más valientes que he visto en esto de las profecías, porque en vez de ser una revista como cualquier otra, como el Año Cero, o Enigmas, o cualquiera, que es el número uno, luego el número dos, luego el número tres, no, estos hacían la cuenta regresiva, era el número 34, luego el número 33, luego el número 32, porque claro, como ya sabían cuándo se acababa el mundo, pues el número cero era el número del fin del mundo, y en el número menos nueve, cuando solo faltaban nueve meses para el fin del mundo, es cuando hubo una visita de Raisa y Mijaíl Gorbachov a España con la reina. Eso fue pocos días después de lo de Paraguay, y allí aparecen otra vez Giorgio y Filippo Bongiovanni en el Auditorio Nacional, donde había un concierto de la Filarmónica Rusa, y le salen al paso a Giorgio, y otra vez foto y portada, toda la portada del número menos 9 de Non siamo soli, con el titular Mijaíl Gorbachov se reúne con Giorgio Bongiovanni. Se reúne los cojones, que se lo encontró el pasillo del Auditorio Nacional. Y cuando llegó el menos cero y no pasó nada, es cuando le aparecen los estigmas en los pies. Y entonces dice, bueno, ahora sí que sí, porque ya me han salido los pies, ya no puedo seguir peregrinando por el mundo para dar el mensaje, ahora sí que ya se acabó. Y no pasó nada. Entonces le sale el del costado. Y tampoco pasó nada. Y luego la corona de espinas. Y al final el pobre hombre estaba hecho un cromo y no acababa de llegar el fin del mundo. Por mentiroso. No, se está sacrificando por nosotros. Claro, esa es la lectura. Profecías que no se cumplen, como estas profecías que se cumplen, como las que anunció en su momento Isaac Asimov. Y esta, que me parece, no es una profecía, es una prospectiva. Que se ha presentado en el Congreso Futuro en Chile, que me parece algo verdaderamente fascinante. Y ojalá esa... eso sea realidad dentro de muy poco tiempo. Arturo, investigador, es un científico que está investigando en la Universidad de California en San Francisco, y está investigando para hacer realidad algo en lo que está trabajando con éxito hasta ahora en animales. Es el trasplante de neuronas, que abrirá esperanzas además para el tratamiento de algunas enfermedades. Ese trasplante, Mado Martínez, es uno de los trasplantes que no se pensaban y que pueden cambiar el futuro del ser humano. Pues sí, la verdad es que sí, lo has resumido muy bien, ¿no? Pero a mí lo que me lleva a esta noticia a pensar es que algunos se tendrían que trasplantar las neuronas. Sí. Para ver si les funcionaba un poco mejor el cerebro, porque el premio Nobel James Watson ha vuelto a saltar a los medios de comunicación, ha vuelto a sembrar la polémica, porque ha vuelto a decir, porque no es la primera vez que lo dice y lo repite y lo vuelve a repetir, que los negros son menos inteligentes que los blancos. Lo ha dicho un premio Nobel. Claro, este hombre, perdón, Amado, que te interrumpa, este hombre es uno de los dos descubridores del ADN, ha salido esta semana por la historia, del ARN, ha salido esta semana en la prensa por la historia, esto que ha dicho. Este hombre habrá ganado un Nobel, pero no deja de ser un cenutrio, y tendrá lo que tenga, pero es un nazi asqueroso. Sí, él ganó el Nobel de Medicina en 1962, y como tú bien has dicho, es uno de los descubridores de la estructura del ADN. Y lo que pasa es que él en el 2007, en el Sunday Times, él se declaró pesimista sobre el futuro de África. Él dijo que las políticas de cooperación al desarrollo se basan en el hecho de que la inteligencia de los africanos es la misma que la nuestra, mientras que todas las pruebas dicen que no, según él, ¿no? Entonces, que él además dijo, apostilló, añadió otra frase muy lapidaria, dijo: las personas que tienen que tratar con empleados negros saben que no. Lo dijo y se quedó tan a gusto, más a gusto que un arbusto. Claro, pues a él le despidieron, le pidieron que abandonara su trabajo, fue repudiado por la comunidad científica, y claro, pues se quedó, pobre hombre, entre comillas, sin ingresos. Y lo que hizo en el año 2014 fue subastar su medalla de oro del Nobel por 4,8 millones de dólares a un magnate ruso. O sea que, vamos, la vendió bien. Y ahora, en un documental que acaba de salir que se llama Decoding Watson, o sea, es un documental sobre él, básicamente, dice que, claro, con los 4,5 millones en el bolsillo, porque en ese momento pidió perdón, pero ahora con los 4,5 millones en el bolsillo dice que él no se arrepiente de nada y no ha cambiado de opinión, que él dice, me gustaría que hubiese más descubrimientos científicos que demostrasen que lo adquirido es mucho más importante que lo innato, es decir, que lo genético, ¿no? Pero no los he visto. Y él dice que di la espalda a la izquierda porque no les gusta la genética. La genética implica que a veces en la vida fracasamos porque no tenemos buenos genes. Las personas de izquierda quieren que en la vida los fracasos sean culpa del malvado sistema, no culpa tuya, ¿no? Esto es una línea de pensamiento que en Estados Unidos se llamaba, bueno, nosotros en antropología lo estudiamos como el blame the victim, culpar a la víctima, que ya se hizo, se encargaron desde distintos senos del gobierno unos estudios encaminados a demostrar un poquito que los negros eran pobres porque eran así, ¿no? Un poquito para intentar evitar tener que darles subvenciones, ¿vale? Esta es una línea de pensamiento muy peligrosa y es una línea de pensamiento además que tiene que ver muy emparentada pues con el reduccionismo biológico, el reduccionismo determinista y todas las cosas. La cuestión es que no es el único que piensa así, no es el único que piensa así. Hay todo un grupo de personas supremacistas que piensan que creen en la supremacía blanca. Y la Sociedad Genética Humana de Estados Unidos emitió hace unos meses un comunicado porque está realmente preocupada por esto que está pasando, por el alarmante resurgimiento social de estos grupos que rechazan el valor de la diversidad genética y utilizan conceptos genéticos totalmente distorsionados o ya desacreditados, ¿sabes?, que dejaron de tener validez en su día, para reformar estas falsas afirmaciones sobre la supremacía blanca. Vamos, yo he llegado a ver hasta en YouTube una serie de personas que beben leche, una cosa así como un acto simbólico para decir yo soy supremacista blanco, ¿no? Y hacen como este challenge y tal, que es una cosa y no que da miedo. No se visten con el gorrito del cucus porque ya no, pero lo único que les falta. Es que les faltaba eso, da un miedo que no veas. Y la verdad es que no hay ninguna diferencia en nuestros rasgos cognitivos. O sea, ninguna. O sea, ninguna. Decir, o sea, esto que ha dicho es la misma tontería que decir que la ley de la gravedad no existe. Es mentira, es totalmente mentira. No hay ninguna diferencia en nuestros rasgos cognitivos. No somos más ni menos inteligentes. Y a lo que él se refiere de tu mochila genética y tu capacidad para triunfar o fracasar y que eso es más importante que lo aprendido y todo, pues habrá mucho de genética al hombre, ¿vale? Pero no sabe una caca de la vaca de antropología. Y en segundo lugar, creo que, bien, yo siempre he recomendado este libro alguna vez, creo que en La Rosa de los Vientos, Richard Lewontin, un genetista muy famoso, muy prestigioso y muy acreditado. Tiene un libro titulado No están los genes. Racismo, genética e ideología, que recomiendo a todo el mundo que se lea. Y volver a alertar contra el determinismo biológico, contra los peligros de pensar que nosotros ya venimos de fábrica de así, de una manera o de otra, ¿no? Estos estudios que a veces salen de, bueno, los genes dicen si vas a ser así, si vas a ser asado. Bueno, pues los genes pueden decir hasta cierto punto, ¿vale? Pero solo hasta cierto punto, porque ese determinismo biológico y ese reduccionismo biológico es peligroso, además de que está desacreditado y puede desembocar, y en muchos momentos de la historia ha desembocado, como por ejemplo en el darwinismo social que nos llevó al holocausto, puede desembocar en auténticos discursos de odio y de arma de justificación para masacrar a poblaciones enteras. Para mí lo flagrante de este tema es que un premio Nobel, que encima es una persona experta en ADN, pues que esté defendiendo esta barbaridad cuando se sabe que genéticamente todos provenimos de esa misma, ese mismo punto de raíz, ¿no? de salida, que al final pues era la raza negra. O sea, que es alucinante. Todos, en el fondo, venimos de la raza negra. A mí me encantaría ver la cara que se les quedó cuando se le metió un negro a la Casa Blanca. A todos estos que decían... Imagínate. Hay un libro también muy recomendado. Pero ojo, para Estados Unidos, no miremos lejos, no neguemos un poquito lo que está ocurriendo en nuestro país, con una fuerza política que tiene mucho apoyo y que defiende esto mismo, ¿eh? Bueno, en nuestro país y en toda Europa. Sí, sí, pero ahora el problema está muy cerca. Y defienden las mismas ideas anticientíficas, ¿eh? Las mismas. Sí, no solo genetistas, historiadores, revisionistas, que hay también, o sea, hay cosas, pero bueno, si fletan un barco para irse al fin del mundo a ver los de la Tierra plana, pues pueden decir cualquier chorrada. Pues nada. Watson habrá ganado un premio Nobel, será uno de los descubridores del ADN. Pero un premio de Nobel, la realidad. Pero fíjate, he pensado en este momento de la película que tú has mencionado, Manuel, en alguna ocasión, de la película Airbag. No sé por qué me he acordado de esto cuando hemos hablado de Watson. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? A ti te gusta mucho este momento, ¿eh? A mí me encanta este momento y otros de la película. Ay, Manquiña está sublime. Desde luego que sí, ¿eh? La verdad que sí. Un actor gallego, un personaje fascinante, pero es que este momento es uno de los sublimes, ¿no? Y las hondonadas de hostias son un concepto muy profundo. Sí, muy andanadas. Profundo. Bueno, pues Watson... no sé si publicaría o no Juan José Sánchez Oro en esta revista, porque esta revista de la que vamos a hablar quiere reunir a científicos o quiere dar la posibilidad a científicos para que puedan publicar y dar a conocer sus teorías más controvertidas. No estas, no decimos falsas, decimos aquellas que pueden generar cierto malestar, que pueden generar tweets, que pueden generar entradas y posts en Facebook, que pueden provocar también una estigmatización social de la persona que lo dice, bueno, pues con buen objetivo en principio, aunque hay muchos matices y la discusión puede ser muy amplia, nace esta revista. Sí, es una revista académica que, bueno, surge por determinados profesores, además que algunos son figuras de universidades de prestigio, porque estamos hablando, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, y que ellos han detectado un clima dentro del mundo académico que lo califican como de autocensura. Piensan que realmente en muchas ocasiones determinados profesores o dentro de lo que es la escala docente, y sobre todo los que son más jóvenes, que no tienen quizás todavía un puesto fijo, les cuesta bastante el poder expresar aquello que en lo que creen. No, digamos, no estamos hablando de opiniones, sino de determinados estudios que pueden resultar polémicos, que pueden resultar controvertidos. Y lo que ven es que no hay una vía de publicación de esos trabajos que no les suponga exponerse a la opinión pública. Y ellos hablan directamente de que en muchas ocasiones esos trabajos les pueden colocar en problemas ante sectores de la izquierda, sectores de la derecha o directamente ante la propia administración universitaria. Por eso ellos están ahora promoviendo una nueva revista que se llama Journal of Controversial Ideas, que es pues la revista de ideas controvertidas, y la propia idea de crear esta revista ya es controvertida en sí misma, ¿no? La van a desarrollar para este mismo año, para el 2019, y ellos consideran que es una revista donde la gente que publique va a publicar con seudónimo. Es decir, creen que la única manera de que estas ideas, que como digo, les pueden causar problemas, salgan a la luz, se pongan un poco en el debate público y no causen problemas a los autores, es que precisamente tengan que esconder la autoría. Va a ser una revista interdisciplinaria, va a tener la revisión por pares, o sea que se va a acomodar a lo que serían todos los requisitos que hoy en día exigen este tipo de publicaciones. Va a ser monográfica, la idea es en principio que cada año, cuando se publique, toque solamente un tema, y sí que piden que estas polémicas no van a ser, digamos, por generar jaleo, sino que realmente tienen que estar documentadas. Hablan de que tiene que haber una evidencia verificable para que se publiquen esos artículos y que no haya ningún afán simplemente de darse publicidad, ni de hacer política, ni de polemizar con determinadas personas, porque aquí lo que se quiere es que se polemice con las ideas. Y también tienen pensado que esté abierta la respuesta, ¿no? Que ya realmente haya réplicas dentro del debate de las páginas de esta revista. Y ponen una serie de ejemplos de casos concretos que les han pasado algunos profesores y por los cuales se ven abocados a tener que hacer este tipo de publicación. Por ejemplo, una de los profesores que está detrás de esta revista es Francesca Minerva, que es profesora de bioética en la Universidad de Gante. Bueno, pues esta profesora ha recibido numerosas amenazas de muerte porque en el año 2012 fue coautora de un artículo que trataba la viabilidad moral del infanticidio neonatal. Es decir, ella hacía una comparación desde el punto de vista ético, desde el punto de vista filosófico, trataba de valorar si realmente había alguna especie de diferencia moral entre un aborto tardío y acabar con la vida de un bebé que haya sido extremadamente prematuro. Entonces, bueno, simplemente hace una ponderación, analizada desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, que es su campo, esa cuestión, esa comparación. Y eso ya le llevó a que tuviera una gran campaña en su contra, pues por tratar ese tema. Porque, claro, eso es el tema del aborto, y si encima ya estamos hablando, que lo unimos al infanticidio, pues nos ponemos ya en un terreno bastante complicado. Ella ha tenido bastantes amenazas. De hecho, ella comenta que hace unos meses recibió mensajes diciendo que era ella, la calificaban de que era el desperdicio de un esperma, que deberíamos deshacernos de ti. Madre mía. Ha recibido mensajes, por ejemplo, de buenas noches, vigila tu espalda. Yo también vivo en Melbourne, que es donde ella reside. Y luego también le ha perjudicado en su carrera profesional porque se ha dado cuenta que determinadas universidades pues se han mostrado su desánimo total a ofrecerle empleo porque entienden que puede generar cierta división. Entonces, este sería un perfil típico, ¿no?, de autor que podría publicar en este tipo de revistas. Por otro lado, claro, ya ha surgido, como digo, el propio anuncio de la revista de ideas controvertidas, pues es controvertido. Y ya hay quien piensa que el hecho de que se tenga que adoptar este tipo de medidas, de tener que ocultar, como siempre se ha pensado, que la ciencia debe ser pública para que el debate sea público y no haya ningún problema, y encima tengas la garantía de poder expresar tus ideas con libertad, ¿no?, con la máxima libertad. Pues ellos consideran que el hecho de que exista este tipo de publicación, hay determinadas personas que dicen que ya es un fracaso, que se está demostrando que el acoso funciona y que se están un poco plegando a ese acoso. Hay quien, por lo tanto, considera que realmente una idea, también piensan que la propia idea de la publicación es un poco pretenciosa, porque es decir, ¿cómo sabes que una idea es controvertida? Por el mero hecho de publicarla, que ya va a ser controvertida, ¿no? La controversia te la da el debate que genere. A lo mejor tú lo publicas ahí y resulta que nadie le presta atención, ¿no? Entonces, bueno, dicen que no lo tienen muy claro, y hay gente que se posiciona un poco a favor, dice que, bueno, hay determinadas ideas que hay que comentarlas y que, aunque toquen cuestiones delicadas, conviene que la universidad pues las valore abiertamente, por muy controvertidas que sean. Y hay otros que consideran que, bueno, que realmente esto no, que esto es innecesario, incluso que es doblegarse y reconocer que realmente la presión social, las redes sociales, pues finalmente han vencido, ¿no? ¿Quién se supone que filtra esas posibles noticias o publicaciones de investigación? En principio va a haber un comité editor formado por diferentes especialistas. Claro, pero si eso va con juicio de pares, ya está. No, claro, no, claro, pero bueno, ellos van a decidir un tema. Entonces lo que se hace es que, pues como se hace cualquier, se hace lo que se llama un call paper, que es, tú haces un llamamiento para que la gente envíe publicaciones. Y claro, luego eso ya el comité editor pues lo va valorando, ¿no? Luego ya tiene la revisión por pares para, claro, ver si tienen un fundamento, claro, más o menos. O sea, que hacen ellos el mismo sistema que cualquier igual, otra revista. Es arbitrario, por ejemplo, el tema. Ellos elegirán, pues este año tocamos, no sé, por ejemplo, pues esto, bioética, lo que sea, ¿no? Sí que han pero dicho, lo que se publique es ciencia, es innegable. Tiene que estar, por eso, claro, ellos piden que tenga un fundamento, tiene que tener una cierta robustez en cuanto que son datos. No se trata de ensayo, ni de opinión, ni de polemizar por polemizar, sino que ellos detectan algo. Imaginaos, bueno, lo que comentábamos, algo, suponte que piensan que hay una diferencia genética entre hombres y mujeres que determina algo. Pues pero a lo mejor eso puede no ser, va a existir, y no va a venir, bueno, ninguna publicación genética a eso. No lo sé, pero claro, bueno, quiero decir, seguro, si hay algo de eso. Entonces, si hay alguien que considera una evidencia robusta y saben que eso puede generar una controversia, incluso antes de leerse simplemente por el titular, pues evidentemente este sería una revista para publicarlo. En principio, cualquier revista, si los datos son robustos, deberían publicarlo. Por ejemplo, el médico chino este que hizo lo de las nenas, ¿no?, que fue tan polémico y no había publicado, pues perfectamente, si hace un estudio pormenorizado, podría publicar ahí. Justo las cuestiones de clonación, cuestiones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, ellos se han detectado una serie de campos donde ven que realmente hay una son terrenos sensibles, no son situaciones, son ámbitos delicados. Hablan, por ejemplo, por supuesto, de la genética, de incluso cuestiones como, por ejemplo, bueno, antiguamente esto lo ha sido con la eugenesia y, bueno, lo hemos estado un poco comentando, ¿no?, con el caso anterior que señalaba Amado. Pero también, por ejemplo, ellos lo detectan en estudios religiosos. No es lo mismo que se hable de Cristo, que en principio, pues aquí, fíjate, hemos hablado veces de Cristo, está perfectamente la distinción entre el Cristo histórico, que es prácticamente un simple rabino, aquellos que creen que hay un Cristo más mitificado, como aquel que realmente creen que es el Hijo de Dios, ¿no? Y se habla abiertamente en debates, en diferentes foros, y no hay ningún problema. Pero detectan que, por ejemplo, cuando se habla de Mahoma, y se trata de reducir también esos términos de personaje exclusivamente histórico, incluso que pudiera tener determinados problemas psicológicos y que tiene delirios cuando se le aparece el ángel, o la propia lectura del Corán como un documento histórico y cómo se construye, tiene diferentes capas incluso de creencias preislámicas y tal, ¿no?, que lo condicionan, pues se han dado cuenta que determinados académicos tienen que utilizar seudónimos porque su vida corre riesgo, ¿no? Empiezan a recibir amenazas, ¿no? Ese sería otro de los campos. Cuestiones como, por ejemplo, también el de la inteligencia racial, este que estamos comentando, pues, y el tema también de transgénero. Hay un caso, os cuento muy rápidamente, también de otra investigadora, que en este caso fue, si el que os he comentado antes era más bien del ala de la derecha, ¿no?, por el tema del aborto y tal, este fue del ala de la izquierda, ¿no?, del punto de vista más incluso de sectores feministas, ¿no? Esta es una investigadora que publicó un artículo donde hablaba de, ella era partidaria del transracialismo. ¿Esto qué es? Se encontraba casos de transgénero, personas que cambiaban de género, ¿no?, de sexo y tal, y no tenían ningún problema, está perfectamente aceptado, y lo trató de comparar con una persona que era mujer blanca de nacimiento, pero se identificaba como negra. Y entonces estamos ante un caso transracial. Bueno, ella estableció esa comparación también en un artículo, en una revista feminista, de filosofía feminista, que se llama además Hipatia, y bueno, pues generó una gran campaña de presión, esta vez fue a través de las redes sociales, hasta el punto que el comité editor tuvo que dimitir. Completamente, o sea, después de que fue aceptada, de que pasó la revisión por pares, se publicó, fue tal la polémica que incluso tuvo que retractarse la revista, pero fue por la presión social, porque en principio ellos lo aceptaron y no vieron, bueno, era una polémica, bueno, pues que entra dentro de lo que ahora mismo tenemos estos problemas de género, ¿no?, lo que se llaman identidades líquidas, ¿no?, cuando todo está fluyendo y tal. Pues bueno, esta chica tuvo este problema y bueno, el artículo fue incluso retractado, el comité de editorial tuvo que dimitir y en este caso fue del otro lado, tuvo amenazas también de sectores de feministas y lo vemos. Entonces, claro, para este tipo de cuestiones, que pues sería por lo que nace en principio esta revista, que como decimos no debería ser necesaria si realmente el debate pues fuera sosegado y seguramente sería necesaria para esta catedrática de Edimburgo que investiga el mundo de la parapsicología, porque dice cosas que igual científicamente o académicamente, no científicamente sino por los academicistas, no son del todo aceptadas, y sin embargo ella se dedica desde hace 3 décadas a estas investigaciones y de forma profesional. Sí, a mí me entristecería un poco que tuviesen que acabar en una revista así, un poco marginal, las publicaciones sobre parapsicología científica, pero es cierto que podría ser un lugar donde hacer divulgación científica de estos temas, porque es verdad que es muy complicado para académicos, para profesores de universidad, para científicos que conocemos, que están muy interesados en estos temas, saben que es un estigma social, ¿no?, que para cualquier catedrático, profesor de psicología, o de física, o de química, de cualquier facultad española, expresar públicamente que le parece interesante el mundo de las anomalías, pues le puede traer muchos disgustos. Bueno, y Juanjo y yo hemos vivido alguna anécdota al respecto. Pero en Escocia hay una universidad, la Universidad de Edimburgo, en la que todavía hoy, yo creo que es una anomalía, no sé si Juanjo conoce algún otro caso, existe una cátedra de parapsicología, pero es una cátedra con trampa. Es decir, es cierto que han existido en distintas universidades de todo el mundo laboratorios permanentes, normalmente adscritos a las facultades de psicología o de medicina. Es cierto que ha existido puntualmente alguna cátedra histórica, como la de Utrecht, que llevaba Ten Hag, pero hoy por hoy, en el año 2019, la parapsicología ha sido marginada totalmente en el ámbito universitario en casi todo el planeta. Sin embargo, existe esta cátedra en la Universidad de Edimburgo, que digo que es con trampa, porque lo que ocurrió es que en 1983 el escritor Arthur Koechsler y su esposa Cynthia fallecieron. Koechsler se suicidó y legó, él era un apasionado por el mundo de la parapsicología, y digamos que propuso que todo su legado, toda su fortuna, todo su dinero se invirtiese en la creación de una cátedra de parapsicología donde se investigase de forma científica y sería lo paranormal. Y la Universidad de Edimburgo, que ya tenía una cierta tradición, porque ya existía un laboratorio de parapsicología y ya se habían estado realizando trabajos desde los años 60, bueno, dijeron, pues, para mí. O sea, no tenemos ningún problema, no nos traumatiza el aceptar esa donación para crear una cátedra permanente y un laboratorio permanente de parapsicología. Y así es como nace la cátedra Koechsler de parapsicología en la Universidad de Edimburgo, que primero fue dirigida por Robert Morris, que yo tuve la suerte de conocerlo aquí en España hace unos años cuando vino con Marcelo Trucci y con otros investigadores internacionales a un congreso. Él era el catedrático, el ponente de esa, el representante de esa cátedra, y cuando él fallece en 2004, hay una de sus estudiantes, que es esta mujer, Caroline Watt, que es la que toma el relevo en la dirección de esta cátedra Koechsler. Y esta semana fue entrevistada, y yo cada vez que me encuentro un texto de este tipo es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Porque cuando quieres leer noticias, informaciones sobre parapsicología, o buscas información en internet, es terrorífico, terrorífico lo que hay. Hay una desinformación que ríete tú de la posverdad en política o de los premios Nobel racistas. O sea, en el mundo de la parapsicología es terrorífico porque al no existir unas reglas pautadas del juego, cualquiera, lo que dice en esta entrevista Caroline Watt, cualquiera puede autotitularse como parapsicólogo y ya está. Hace unos años recuerdo que escribimos al Consejo de Universidades de España preguntando precisamente por si existía o estaba proyectado alguna regulación en cuanto a los estudios sobre parapsicología y demás, y claro, nos contestaron que, bueno, que ni se ve ni se espera, ¿no? Que no, que eso no estaba planteado en el ámbito universitario español. Y aunque se han hecho cosas, sobre todo en los 70, en la Universidad Complutense de Madrid, se cedían las aulas a la Sociedad Española de Parapsicología para unos cursos y unas conferencias que ellos organizaban. Claro, técnicamente se podía decir, estaban enseñando parapsicología en la Universidad Complutense, pero en los edificios. En los edificios, claro, pero no iba avalado de una titulación que reconociese esos estudios, ¿no? Pero en la cátedra de Koechsler sí se puede decir que está integrado dentro del ámbito académico. Y en esta entrevista, claro, le preguntan por qué es lo que hace un parapsicólogo de verdad, ¿no? Una catedrática de parapsicología. Cómo se puede estudiar parapsicología, y claro, se ve que la mujer bueno, lo pasa bastante mal porque está la desinformación que hay en cuanto a lo que es la parapsicología. Creemos, de hecho es una de las preguntas que le hace la periodista, si ella investiga casos, claro, y ella dice no, es que a nosotros los casos no nos interesan, claro, y de repente te quedas como usted. Como a un parapsicólogo no le interesan los casos, ¿no? Porque ellos se dedican a hacer estudios experimentales en laboratorio. Entonces no tiene nada que ver con esa imagen que se ha popularizado del cazafantasmas. Y de los Warren, por ejemplo. Claro, es que eso no era parapsicología. Y esta imagen de las psicofonías en casas abandonadas, eso no es parapsicología, no tiene nada que ver con la parapsicología. Ella insiste mucho en que su trabajo fundamentalmente es de laboratorio, estudios con grandes grupos de población, estadísticas, que se amparan mucho en el ámbito de la psicología para discernir qué parte del testimonio puede ser atribuible a una explicación psicológica o no. Entonces dibuja un perfil de la parapsicología, que es el que conocemos todos los que verdaderamente nos interesa este tema, pero cada vez se aleja más de la imagen pública que tiene la sociedad de lo que es un parapsicólogo, ¿no? Y es algo que ocurre un poco también con el fenómeno ovni, con toda esta visión exopolítica, conspiranoica, los reptilianos, los Anunnaki, la Tierra plana, todas estas tonterías que terminan de solapar completamente la esencia real, científica, interesante y constructiva que tienen estos temas. Por eso es muy bueno que de vez en cuando aparezcan personajes como Caroline Watt y hablen de lo que es realmente la parapsicología dentro de una universidad oficial. Fíjate, te pueden preguntar, ¿te parece interesante? ¿Crees en los ovnis? Independientemente de lo que sea. Y tú puedes responder sí, y te responden enseguida y te dicen, ¡ay, es verdad! Sí, nos gobiernan los reptilianos, ¿vienen de qué planeta vienen? Pero dices, ¿pero qué están diciendo? ¿Qué le está metiendo en la cabeza a la gente para que se asocie una cosa a otra que no tiene absolutamente nada que ver? Es más, el ufólogo, el verdadero investigador, detesta esas teorías, las detesta totalmente, ¿no? Sí, pero es terrible cuando se hace una reunión de investigadores, aparecen cuatro gatos. Cuando se organizan los congresos terroríficos, estos mundiales que se hacen en Barcelona, ya se han hecho dos, se abarrotan las salas, cobrando incluso hasta 400 o 500 euros, creo que era la entrada más cara. La entrada, sí, ¿no? Sí, el Congreso Mundial de Ufología. Y cuando tú ves el perfil de los ponentes, yo lo estuve viendo este año, no había ni un ufólogo. ¿Cómo puedes hacer un congreso? Yo me acuerdo cuando, que nos invitaron, y una de las personas que daba una charla se llamaba Brigitte Nielsen. Y digo, joder, esa ya era una qué guay, ¿no? Como la actriz. Entonces voy a ver la foto y digo, no es la actriz. Stallone no estaba. No es la actriz, es una que se llama Isabel de igual, es la pero. Que era la pero hija no, de Marilyn Monroe y Eisenhower. Sí, así, pero, ¿no? Pero me refiero a la que estaba en el Congreso. Congreso de Ufología. Y dice, biografía de Brigitte Nielsen. Híbrida. Hija como de extraterrestre y de terrestre. Madre de un híbrido. A ver, hija de, ¿has dicho? Perdona, no me he enterado. Hija de. Y pues de uno de allá y otro de acá o lo que sea. Y madre de híbridos. O sea, alucinante. Y hemos hablado a veces de ella en la que hablaba ella. ¿Cuál era el título de su ponencia? Yo qué sé. Los híbridos en la Tierra. Sí, o los guías, porque era todo muy sexo espiritual. Sexo seguro con ¿no? los extraterrestres. Era todo muy espiritual. De hecho, estaba focalizado porque hay un tipo de aficionados. Y lo hacían en Montserrat, en el monasterio Montserrat, el congreso. Sí, pero con la pasta que se movía podían pagar eso y más. Es que realmente no son congresos de investigadores, ¿no? Quiero decir, todo este tipo de, No son congresos de ufología, porque la ufología estudia los ovnis, los no identificados, y ellos los tienen identificados. Debería ser un congreso de extraterrestres. Sí, no, pero me refiero que convoca tanta gente porque realmente lo que te piden es gente que crea. O sea, es un congreso donde se reúnen creyentes. Claro. O sea, y además yo creo que eso a todos nos pasa, ¿no? Yo cuando a veces que doy charlas y tal, me encuentro en muchas ocasiones que siempre hay alguien del público o algo que me dice, ¿pero tú en qué crees? Y yo siempre les digo, si es que no es importante lo que yo crea, es importante lo que pueda demostrar, ¿no? Pero siempre es el buscar la sintonía entre el público y el ponente en el universo de las creencias. Y a mí me parece absurdo, pero parece como si porque todos creyéramos en que los ovnis existen, ya estuviera demostrada, ¿no? Ya habríamos forjado en ese momento la evidencia de que hay extraterrestres. Entonces, claro, aquí lo que hay al final es eso, son más bien concilios, más que congresos son concilios, porque lo que es una reunión de creyentes que refuerza sus creencias a partir de los testimonios que comparten ahí. Claro, no, y son concilios algunos con concilio. Y luego encima, si alguien lo pone en duda es... Claro, no, es que no nos cuentan la verdad. Entonces, claro, como no nos cuentan la verdad, nosotros sí lo estamos contando. Hacen un daño terrible. La palabra de desinformación es uno de los términos que se ha acuñado más, que es de los más disolventes que se utilizan en todo el conjunto de creencias para blindar las propias creencias frente a la amenaza de otra idea que en un momento dado te está perturbando y no quieres afrontarla. Entonces, bueno, te inventas esto de la desinformación, ¿no? Vamos a contar otra historia que tiene que ver con investigaciones el que se han efectuado con un objetivo: averiguar si el psicópata nace o se hace, Silvia. Pues sí, esa es la eterna pregunta, ¿no? Que siempre estamos con ese tema, porque ¿quién no conoce psicópatas sociales? Por no mencionar a los malos, malísimos, que son los que directamente se cargan a la gente, ¿no? Y hay diferentes estudios que directamente, pues, argumentan tanto una cosa como la otra. Por ejemplo, el filósofo John Locke dice que todos nacemos con una pizarra en blanco, con lo cual, en este caso, se haría, ¿no? No nacería. ¿Qué es lo que influye en que a lo mejor esa persona, sobre todo desde pequeñito, pues se le vea ya ciertas tendencias? Pues ahí influiría, pues claro, qué tipo de familia tiene, qué tipo de padres tiene, si le atienden o no le atienden, qué entorno tiene social, ¿no? Hasta qué punto, pues, donde vive le puede influir para bien o para mal, el nivel socioeconómico. Así un poco en grandes rasgos, ¿no? Pero también está el que dice que nace directamente. Por ejemplo, una de las personas que ha recogido bastantes casos donde se dan todo lo diferente a lo que comentábamos antes, de que los padres están volcados en esos hijos, tienen una educación totalmente, pues eso, muy personalizada, que están muy pendientes de la crianza de esos niños, no tienen familias disfuncionales, vamos, que son unos padres en condiciones y que por lo menos intentan hacerlo bien. Y en cambio los niños tienen unos rasgos que directamente su conducta se les ven que son muy, muy violentos y que tienden a tener esos rasgos, no llamarles ya directamente personas psicópatas, pero sí tienen rasgos o psicopatías. Y entonces ella es Abigail March, y ya comento que lo ha recogido en un libro que se llama Good for Nothing from Altruism of Psychology and Everyone Edith Gwen. Bueno, pues ella es psicóloga y ha recogido todo este tema de niños que tienen una violencia extrema. ¿Cuáles son estos rasgos que comentamos de estos niños? Sobre todo porque dicen que a un niño se le puede detectar la psicopatía con 2 años ya. Sería, sobre todo, la empatía, ¿no? Que no tiene ninguna empatía, que no tiene ningún sentimiento de culpa, que sus emociones, pues bueno, son un poco superficiales y que tiene mucha frialdad, ante todo. Y luego está, por ejemplo, el caso de un psiquiatra español, que él se llama Celso Arango, él es vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y es jefe del servicio psiquiátrico del Hospital de Gregoria Marañón, aquí en Madrid. Y él lo que dice, que yo creo que por ahí, en realidad es por donde hay que tomar el tema, que los principales motivos y que hay que estar muy pendiente de cuando una persona se hace o nace, en realidad son las dos cosas. Porque por un lado es el temperamento, que es con lo que uno nace y que es muy difícil de cambiar, y ahí va implícita la genética, y luego está la personalidad, que es lo que se hace, que es la que sí te puede influir, pues eso, tus padres, la sociedad, un poco en general, todo. Con lo cual hay que tener esas dos cosas presentes. ¿Qué es lo que dicen estos estudios? Pues que el temperamento, por mucha terapia que se quiera hacer, no se modifica. Si tú tienes un temperamento ya con un carácter determinado, es muy difícil. Una cosa es tener, por ejemplo, una psicopatía leve. Ahí sí te dicen que hay posibilidad de hacer una terapia. Pero, ojo, la psicopatía no es igual al temperamento, ¿no? ¿O sí? No. Lo que te está diciendo es que son las dos cosas. Que las dos cosas influyen en que una persona termine teniendo una conducta psicopática. El temperamento y la personalidad. Que tú puedes tener un temperamento que es muy difícil de, o prácticamente imposible de variar, que tengas una tendencia, y luego ya está la personalidad, que ahí sí te influye en cómo te vas formando y cómo vas evolucionando al final. Entonces te dicen que si tú tienes una conducta ya de pequeño, con esas tendencias de crueldad extrema, de... Ah, pero eso no es temperamento, eso es otra cosa. Claro, es que estamos hablando que no es un perfil psicopático leve, sino que son ya personas que directamente desde pequeños, pues eso, han maltratado animales, disfrutan haciendo daño a la gente, y que ahí sí que no hay forma de tratarles. Luego hablamos más sobre si nace o se hace el psicópata, pero tras las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos instantes más de tertulia. Comentamos algún mensaje con la media Rosa Vientos en Twitter. Nos dice Luis Zapata, el psicópata nace y se perfecciona. Y nos pregunta, es que viene muy al hilo de esto que estamos comentando. ¿Se puede cambiar a un psicópata? Bueno, pues según esta investigación, sí y no. Eso es. Mira, por ejemplo, el filósofo y psicólogo William James, según su experiencia, dice que la personalidad de alguien, una persona, tan mujer, hombre, hasta que se cumplen los 30 años, se puede ir perfilando, se puede ir mejorando o se puede ir, de alguna forma, cambiando. ¿Cuál es el problema? Pues que si ya de niño, en general, prácticamente todos los psicólogos en eso coinciden, tu temperamento es mezquino y es malo, disfrutas mintiendo, te da igual los castigos, eres egoísta, eres violento. Además, dicen que los niños son, cuando tienen estos rasgos, muchísimo más violento que los adultos, y además lo extienden muchísimo. Y sobre todo, pues que en vez de tener pena del dolor, lo que disfrutan es causando dolor, porque es cuando ellos disfrutan y se lo pasan, vamos, pipa. Entonces dicen que si es una persona, si de niño ya tiene esos rasgos, lo más normal es que de mayor y de adulto acabe la juventud desde un partido. Un psicópata, pero vamos, pero y que y lo que hemos dicho, que el tema de las terapias solamente se pueden dar cuando se coge el caso muy a tiempo, y que son psicopatías menores, no cuando ya es una cosa muy definida, que entonces ahí sí que no se puede moldear prácticamente nada. Hemos ido al kiosco, nos hemos encontrado con la revista Año Cero. El tema de portada de la revista Año Cero es Milagros ante la ciencia, y uno de los temas que nos ha llamado muchísimo la atención se titula Alto secreto, operaciones de guerra paranormal, y Manuel Carballal está detrás de ello. Detrás de ese reportaje, ¿eh? Sí, que a mí no, es de esas operaciones. Un tema, no. Es un tema que a mí me tiene absorbido hace muchos años, el de las operaciones psicológicas. ¿Y qué es esto de las operaciones psicológicas? Os preguntaréis, porque no hay mucha bibliografía realmente. Pues te voy a decir cómo lo define esto de las operaciones psicológicas. Precisamente el grupo de operaciones psicológicas del Regimiento de Inteligencia número 1 del Ejército de Tierra de España. Esto yo lo saqué de su página web y de un par de monográficos que se publicaron en la revista Ejército, que es una revista oficial de nuestras Fuerzas Armadas. Pues dice este grupo de operaciones psicológicas del Regimiento de Inteligencia número 1 de nuestro Ejército: las operaciones psicológicas, PSYOPs, tienen como objeto modificar la conducta de una parte de la población previamente elegida, influyendo en sus percepciones y actitudes. Las unidades PSYOP son necesarias en cualquier operación militar, ya que éstas implican de una forma u otra la imposición de nuestra voluntad sobre el adversario. ¿Y cómo se consigue manipular la mente y ganar los corazones y las mentes del adversario? Utilizando cualquier cosa, desde la sugestión, las creencias religiosas, las supersticiones y, en muchas ocasiones, esto que llamamos los fenómenos paranormales. Bueno, pues ese reportaje, esa investigación sobre las operaciones psicológicas se encuentra este mes en la revista Año Cero. El tema de portada es Milagros ante la ciencia. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Comando Carvajal, gracias. Muchas gracias. Déjame decir una cosita solo. Sí, claro. Me estaba acordando, escuchando a Silvia, hay un libro muy bueno de Vicente Garrido, uno de los mejores perfiladores españoles. Sí, de Valencia. Sobre la psicopatía en los menores. Por cierto, ¿y la semana que viene hasta ahora te veo? ¿Estás aquí? ¿Vienes? Pues depende, si sobrevivo. ¿Si hay luna o no hay luna? Porque cuando tengamos en la próxima tertulia, llegará el apocalipsis, según esta profecía. Claro, yo por si acaso voy a abrir ahora el champán. Vamos, una copita. Mado Martínez, muchas gracias. Buenas noches. Besitos. Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Aquel hombre se desplomó muerto sobre un tatami en Cáceres en mayo de 2011. Murió y resucitó. Y durante ese tiempo, ¿qué pasó? Él describió un encuentro cercano con la muerte. Una FM es el tema del que vamos a hablar hoy. Y es que hay muchos casos de estas características que vamos a comentar en Cosas del Pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, lo primero es determinar algo que llevamos toda la vida, qué cosas, ¿no?, intentando determinar lo que es la muerte y en qué momento certificarla. Es que ese es el gran problema, seguramente, en muchos de estos casos, ¿no? Cuando ocurren estas experiencias, los médicos dicen que la muerte se produce cuando esos aparatitos que nos conectan dicen que el corazón ha dejado de latir y nuestro cerebro deja de funcionar. Sin embargo, tenemos gente, por ejemplo, como el gran científico Sam Parnia, que es un gran especialista en la SCM, que en una entrevista a Life Science decía que no es tan claro, que según la investigación de la NYU, se pone en duda ese consenso establecido de en qué momento la conciencia humana desaparece. ¿Desaparece exactamente cuando el cuerpo muere o desaparece unos minutos después? Si es así, tendría explicación muchas de las experiencias y de las cosas que gente que ha sufrido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, afirman haber oído, visto y experimentado. Gente que dice haber estado en un hospital clínicamente muerto y haber visto cómo los enfermeros y los doctores estaban manipulando su cuerpo. Gente que afirma oír las conversaciones de aquellos que le rodean cuando él se supone que está muerto. Seguramente determinar ese momento primero se determinaba con la respiración, luego la ciencia avanzó con el corazón, la mente, pero seguramente es la conciencia, la existencia o no de conciencia la que marca el final. Pero estos casos que nos vas a comentar nos hablan sobre la posibilidad de que la conciencia nunca muera, que sobreviva la muerte, y eso seguramente explicaría positivamente algunos casos de experiencias cercanas con la muerte. Bueno, de hecho, o sea, se ha investigado diferentes cosas al respecto y se ha bautizado como AWARE, que quiere decir Awareness During Resuscitation, es decir, conciencia durante la resucitación, que analiza casos, por ejemplo, de 2.060 personas exactamente que han sufrido un paro cardíaco, tanto en Estados Unidos como en Europa, y se dice que 330 sobrevivieron tras los esfuerzos de reanimación, de las cuales 140 han pasado por una ECM, que no son pocas, ¿eh? Se han estudiado estos casos y es cierto que muchos de ellos han podido, pues eso, lo que decíamos anteriormente, ¿no?, hablar de lo que ocurría alrededor mientras se supone que estaban muertos. Si eso es así, tendríamos una gran situación, o una situación realmente surrealista, que es la posibilidad de oír uno mismo cuando el médico dice el paciente ha muerto, lo cual tiene que ser realmente tremendo, ¿no? Pero bueno, hablemos de los casos, como tú decías. Fíjate, uno de los casos que vamos a comentar es ese que explicaba al comienzo de Cosas del Pasado de esta noche. Esa persona en Cáceres, en mayo de 2011, se desplomó aparentemente muerto sobre un tatami. Pues sí, efectivamente, según he podido recopilar, un señor llamado Antonio Gómez, en el 2011, estaba pues con sus compañeros karatecas y nadie podía imaginarse que en ese momento el hombre pues iba a caer desplomado, muerto sobre el tatami. Exactamente, fueron 7 minutos de infarto, 7 minutos de reanimación tras un infarto en los que él estaba clínicamente muerto. Y dice lo siguiente, él dice: no recuerdo nada del masaje cardíaco ni del momento en que me desplomé. De golpe y porrazo me encontré en un lugar repleto de luces con un gran foco en el cielo que me deslumbró con un fogonazo. De hecho, su experiencia se ajusta perfectamente a lo que los científicos llaman una ECM. Él sostiene cuestione, que estuvo muerto pues esos 7 minutos, y es un caso arquetípico. ¿Y cómo medimos estos casos? Bueno, pues hay una escala que es la escala de Bruce Grayson. En esta escala hay exactamente 32 niveles de ECM. Este señor cumpliría los 32 niveles, o sea, sería una ECM de las más claras, ¿vale? Y esas clasificaciones incluyen factores, por ejemplo, como el haber sentido la sensación de bienestar, la paz interior, notar la separación total del cuerpo, el encuentro con seres espirituales, y así, hasta 32 cosas diferentes para esos niveles. Antonio explica lo siguiente. Dice que a su lado tenía una especie de persona bajita con la que estuvo conversando, alguien que parecía realmente la figura de un guía, ¿no? Como tantos otros que han vuelto de una ECM, comentan que hay alguien que parece conducirles, esa especie de figura como de guía, que, según muchos comentan, no es solamente un guía a la hora de la muerte, sino que nos acompaña toda la vida, aunque no seamos conscientes de su presencia, ¿no? Dice que esa persona normalmente les ayuda a valorar y a contemplar lo que han hecho mal y lo que han hecho bien durante la vida. De hecho, la conversación que Antonio recuerda fue en esa línea. Fue una conversación sobre cómo había transcurrido su vida y aquellas cosas que le podían haber quedado pendientes por realizar. En un momento dado, él dice que se ve envoltado por figuras, ve su cuerpo tendido, ve de hecho la escena que muchos ven desde arriba, y claro, comenta que evidentemente, como a cualquier hijo de vecino, le impacta mucho ver su propio cuerpo y verse desde fuera, ¿no? En ese momento él le dice a ese ser que le acompaña, ese ser de luz, que por favor, que antes de irse, si es que es su momento, que debería despedirse de su mujer, que le deje de alguna manera despedirse de ella. Es en ese momento que el ser que le acompaña, que se guía, se da cuenta que probablemente no es el momento de que él se vaya, y le concede la posibilidad de volver al cuerpo, siempre y cuando esa posibilidad le sirva para comunicar al resto de mortales que existe un más allá, que existe una vida después de la vida. Y además, no solamente eso, sino que también le dice que tiene todavía cosas que hacer y que, por tanto, es mejor que vuelva a su cuerpo. Y efectivamente, despertó de la experiencia unos minutos después, exactamente 7 minutos después. Nada más y nada menos. 7 minutos en los que vivió todo eso. Yo recuerdo un caso, no en Cáceres, sino en Sevilla, una persona que sufrió una descarga eléctrica muy fuerte y que vivió una experiencia de estas características con todos los pasos como este suceso. Y una de las cosas que a mí me impactó muchísimo en la conversación que yo mantuve con él es que me dijo que lo peor que le había ocurrido en su vida era volver a la vida, porque muchos cuentan que en ese momento, pese a la dureza de lo que se vive, pues la experiencia es positiva, se ve el túnel de luz, al final la revisión de vida, pero se siente algo muy positivo. No, claro, es que no solamente eso. Yo también tenía la posibilidad de hablar con alguna persona que ha sufrido una ECM. De hecho, cuando hicimos en Planeta el libro del cielo real o la prueba del cielo, tuve la posibilidad de hablar con sus autores y con sus protagonistas, gente que había pasado por una ECM, y te dicen que además los sentimientos tampoco son los mismos. Es decir, que tú sabes que te vas, sabes que ahí está tu familia, pero que no sientes ese dolor que sentirías cuando estás en vida por la pérdida, porque sabes que no los pierdes, sabes que los vas a volver a ver. Que además nuevamente te vienen a recoger familiares y gente que reconoces, y aparte hay esa sensación inmensa de bienestar, de estar en un sitio paradisíaco, de estar en el mejor lugar donde podrías estar, y no notas a faltar el volver al cuerpo físico. Parece increíble desde nuestra óptica humana, pero habría que quizás pues saber qué es lo que se siente cuando se está en ese otro punto, no en esa otra dimensión. Y el siguiente caso de los que vamos a comentar es el de una mujer llamada Karen. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, esta mujer tuvo una complicación durante una operación, un sangrado durante la cirugía. El caso es que eso le produjo una muerte clínica durante también unos minutos. En este caso, a mí lo que más me gusta del caso en sí no es tanto la ECM en sí, sino lo que ella describe, lo que ella ve, que además creo que es muy revelador de lo que puede haber después, ¿no? Ella dice que su guía la lleva en una especie de biblioteca llena de mesas y libros, dice, donde habían espíritus, porque ella los identifica como tales, que estaban como estudiando diferentes libros y disciplinas. De hecho, el guía le comenta que ahí está el famoso libro de la vida. Continúa luego hacia otra habitación donde otros seres están sentados en sillas y hay una pantalla que les rodea, que es como si fuera casi un barco con fondo de cristal, ¿no? Le comunica que en ese momento ella tiene que ver su vida y tiene que aprender a asimilar lo que hizo mal y lo que hizo bien, ¿no? Le hace volver a experimentar uno por uno todos aquellos momentos importantes, sobre todo aquellos momentos en que sus acciones tuvieron algún tipo de repercusión en terceros, ¿no? Ella dice que, aunque los espíritus no la juzgan en ningún momento, es ella misma quien se siente en la obligación de juzgarse, y que además se siente muy triste cuando ve que ha hecho cosas que han dolido o que han podido tener repercusiones negativas en los demás, ¿no? Dice que todo pasa como muy rápido, que es una sensación muy acelerada y que la persona que está a su lado, esos seres espirituales, parece que han estado junto a ella y de hecho ya le han ayudado a planear su vida antes de que naciera. Es decir, un poco lo que dirían los budistas, ¿no? El tema del karma, o sea, que tú eres tú mismo el que decides cuando te reencarnas y en qué te vas a reencarnar por un poco superar las cosas que te quedan por aprender nuevamente del bajar a la tierra, ¿no? Tiene un punto, ese punto quizás kármico, lo que ella cuenta en este caso. Y este caso y otros nos hace pensar, lo hemos hablado en alguna ocasión contigo, nos hace pensar, como decíamos, la conciencia muere, pero o cuando nace la conciencia toma, cobra cuerpo, cobra vida, en algunos momentos se va, se viene. Este asunto puede también, no únicamente se puede escribir, pero puede también que ver con la reencarnación. Podría ser, ¿no? El caso es que ella dice que esos seres le dejan elegir si quiere volver a la vida. Y le dicen que si ella decide hacerlo, puede hacerlo. Luego también, por ejemplo, le dan la posibilidad, cosa que no es tan habitual, a ella le dan la posibilidad de ver a través de la misma pantalla algunos eventos futuros y saber que esas cosas le van a pasar si vuelve a la Tierra. Y algunos le dicen que no son seguros, que son posibilidades que ella decidirá en su momento si ocurrirán o no ocurrirán. O sea, me parece curioso también el tipo de experiencia que cuenta. Desde luego que sí, porque ver tu futuro, ver los diferentes futuros, es como elegir entre diferentes cartas. Es muy inquietante, ¿eh? Claro, claro. Como también es inquietante este caso que vamos a comentar ahora, lo vivió con 17 años, ahora tiene 49, nos sitúa en Valencia, el protagonista es Arturo González Gómez Andújar. Efectivamente, este buen hombre con 17 años, pues como hemos hecho todos, ¿no? Se fue con la novia a la playa, con la motito, tal, fotografías. El caso es que al cruzar el puente le patina la rueda y caen al suelo. La mala suerte quiere que la novia y la moto pues no les pase nada, pero él dé con la cabeza contra el suelo. El caso es que no llevaba casco, con lo cual pues evidentemente pierde la consciencia y él ahí se empieza a ver cómo flota. De hecho, se va viendo la escena, ve a su novia encima de él, histérica, perdida, ve a otro hombre que se acerca corriendo hacia su cuerpo y él se va alejando, flotando para arriba. En aquel momento sufre un poco de pánico porque va viendo que su cuerpo va subiendo hasta no sabe dónde, cuando de pronto nota unas manos que le detienen y alguien que en su espalda le dice, ¿qué haces tú aquí? Todavía no te toca, ¿a dónde vas? Imagínate la impresión, desde ¿no? Desde luego, sí. Claro, en aquel momento él se gira y ve un ser que vestía como una túnica blanca, con pelo rubio largo y la cara ligeramente borrosa. El caso es que él, cuando lo ve, siente confianza, se tranquiliza, deja de tener ese miedo y, bueno, y de repente se da cuenta de que no es un momento que realmente le toca volver y tiene la sensación de que vuelve hacia su cuerpo. De hecho, la primera sensación que él vuelve a notar es ya el sangrado del golpe que se había dado efectivamente. Cuando él toma conciencia, incluso en el quirófano, los médicos le dicen que es difícil que haya sobrevivido con las múltiples fracturas craneoencefálicas que tiene. De hecho, precisa suturas en cejas, barbilla, bueno, casi 50 puntos. Y le dicen que está vivo de milagro. Vamos, no creo que él tuviera ninguna duda de ello. Desde luego que sí. El caso es que charlando con su novia, él le dice lo que ha visto y la novia le describe la escena tal como él la recuerda en esa especie de viaje hacia no se sabe dónde y coincide perfectamente lo que ocurrió con lo que él vio. El siguiente caso, bueno, muchas personas cuando viven estas experiencias dicen que esa revisión de la vida es como ver una película. Bueno, pues de películas, porque es el director de cine, sabe mucho el siguiente protagonista, que fue protagonista de una FM. Estamos hablando de Juanra Fernández. Efectivamente, en este caso él habla de su hermano. Es un caso agridulce, diría yo, ¿no? Su hermano sufre un accidente de moto y aunque parecía que la herida era leve, hay una hemorragia interna. Cuando lo ingresan se dan cuenta que esa hemorragia es incompatible con la vida. Él está consciente, de hecho no tiene prácticamente dolor y habla con la familia tranquilamente, pero una mañana le llaman a la familia y les dicen que eso es irreversible y que además se pueden quedar horas. Imagínate la situación. Nadie le dice al hermano, o sea, le dice al chico que se está muriendo, porque evidentemente él no es consciente de ello y dicen, ¿para qué? La familia se va turnando, van entrando en la habitación donde está pues para compartir con él esos últimos momentos y curiosamente en el momento en que él está, Juanra está con su hermano, con el que se está muriendo, hay un momento que ve que despista la mirada, que parece que mira hacia otro lado y le pregunta y además parece incorporarse a la cama y él le dice, ¿pero a dónde vas? ¿Qué haces? Y él con la mirada fija en un punto perdido de la habitación donde no había nadie le dice, me tengo que ir, ¿no ves que está ahí? ¿No ves que me vienen a buscar? Él se queda, imagínate, o sea, se queda ojiplático, mira, no ve a nadie, le dice que allí no hay nadie, pero él le insiste señalando, le dice que están ahí, y que además, y fíjate cómo es también que incluso otros familiares que han estado con él en ese último momento dice que no es solamente a él que le ha soltado esa frase, que a otros también se han soltado frases similares, incluso a uno le llega a decir, señalando al mismo punto de la habitación, mirad qué guapo está, como si reconociese a esa persona que se supone le ha venido a buscar. Algo también muy común en las ECM, la sensación de que familiares o gente que ya no está, pero que nosotros reconocemos, son los que vienen a buscarnos en ese tránsito. Y otro punto en común entre todas las ECM es que le pueden suceder a cualquiera. El siguiente es el subdirector de un área de la Diputación de Sevilla y estamos hablando del caso que cuenta Emilio Carrillo. Efectivamente, otro caso llamativo, ¿no? En este caso ocurrió el 29 de noviembre de 2010. Estaba en un hospital de Sevilla, en la UCI, tenía 52 años en ese momento y cayó en el monte teniendo una fractura de peroné. Pero esta fractura a su vez le provocó una trombosis y a su vez está un infarto pulmonar, es decir, una complicación tras otra. El caso es que a todo ello se sumó un diagnóstico inicial como si fuera una simple neumonía, que se equivocaron. Todo conjunto le llevó pues esa situación límite que conduce a la ECM. Él dice que lo que sintió de manera clarísima duró casi 2 horas de lo que él considera el tiempo de la Tierra, ¿no? Dice que es muy extenso y de hecho lo sintetiza de la siguiente manera. Dice que como muchos de ellos se ve primero fuera del cuerpo, tendido en la cama boca arriba, y observando lo que ocurría alrededor, se dio cuenta que estaba dejando a su vida atrás y empezó a revivir los 52 años, todo aquello que había ocurrido, esa especie pues de revisión de la vida, como una película de fotogramas que no dejaban de sucederse. Esa visión de la vida termina y a él le da la sensación que todo encaja, es decir, que las cosas que han ocurrido en su vida tenían un porqué, un sentido, incluso aquellas que no eran positivas, tenían una razón de ser, ¿no? Esa especie de puzzle que todo encaja perfectamente. De pronto se ve acompañado de seres de luz, que además él reconoce, nuevamente ese reconocimiento de familiares, ¿no? Su padre, su madre, hermanos, y la primera que toma la palabra es su madre, pero de hecho no le habla, como hablaríamos normalmente en la Tierra, ¿no? Es como una conversación telepática, por decir de alguna manera. Es curioso porque entre los seres de luz ve, por ejemplo, la hermana de su madre que no había fallecido, según él tenía constancia en aquel momento. Cuando vuelven sí, le dicen que mientras él estaba en la UCI la mujer había muerto, con lo cual todavía es más impactante lo que vio en ese tránsito, ¿no? Ve el túnel, el famoso túnel de luz, sabe que es la entrada al más allá. Y ve una forma energética dentro de ese túnel, algo enorme, algo que desprende armonía y una intensa sensación de amor, de paz, que él identifica con Jesucristo. Evidentemente, eso ya supongo que dependiendo de la experiencia de cada uno lo identificaremos con lo que queramos en nuestras creencias, nuestra religión. Él lo identifica con Jesús y dice que es un ser que le tiende las manos, unas manos de luz, que se enlazan con las suyas y que le producen una sensación de bienestar inconmensurable, ¿no? Él se pregunta, ¿por qué volví yo al cuerpo físico? Y dice que fue ese encuentro con ese ser de luz que le identifica con Cristo, el que le dijo que todavía tenía que volver, que además tenía algo pendiente por hacer en esta vida, algo que él sería consciente de lo que era cuando le ocurriera. Y ahí acaba el caso. Un caso como muchos otros, un caso que tiene, hay matices, por supuesto, pero la palabra positiva parece que se asocia a muchos de estos episodios, pero esto no significa que no haya casos negativos y que no podamos teorizar sobre ellos y dar datos. Efectivamente. Entre un 10 y un 20% de los casos no son para nada positivos. Y claro, aquí cabe pensar el por qué. Son personas que quizás merezcan otro tipo de final. Creemos en el cielo y en el infierno, creemos en el bien y en el mal. Yo voy a explicar los casos y cada uno que saque sus conclusiones, que creo que es lo mejor. ¿No? ECMs negativas, pues mira, a diferencia de las positivas, son ECMs donde el tiempo parece no existir, son negativas, conllevan un sufrimiento increíble al que lo padece, y en estos casos no tenemos nombres porque los que han dado los testimonios, donde los he podido recoger, nadie ha querido dejar constancia de su nombre, probablemente porque una ECM de este tipo se asociaría con que han sido malas personas, y alguno incluso lo reconoce. Bueno, paso a contártelas. Mira, una dice lo siguiente: empecé a bajar, todo estaba oscuro y había gente gritando. cuando había fuego. El mundo, todo el mundo quería beber, pero no había líquido, no había agua, no había nada que llevarse a la boca. Era un túnel, un paisaje gigantesco, bajaba flotando. Vi mucha gente gritando, diría que al menos un millón de personas. Eran miserables, con mucho odio en su interior, y no podían beber nada, aunque tuvieran una sed infinita, no había ni gota de agua. De repente lo vi frente a mí, con unos pequeños cuernos, y lo reconocí de inmediato, era el diablo. Fanny asegura que su experiencia de más allá estuvo condicionada por su conducta en vida. Asegura que estuvo en el purgatorio. Dice que habían hombres y mujeres de todas las edades de pie, agachados y dando vueltas. Algunos murmuraban. Una densa oscuridad surgía de las profundidades y lo inundaba todo con un aura que casi se podía sentir, que se podía palpar. Vi a personas engullirse a sí mismas, personas atrapadas en su miseria. Sentían a los demás, pero estaban atrapados en una especie de oscuridad infinita. E imagínate la experiencia, qué agradable. Desde luego que sí. Ese es como un poco arquetípico, el cielo arriba, el infierno abajo, el purgatorio en medio. El siguiente caso nos presenta un poco esto, ¿no? A mí el siguiente caso es quizás el que más me impacta, porque además, cuando veáis todo el caso, es como que todo va atándose una cosa a otra, ¿no? Es un caso muy curioso. Dice lo siguiente: yo no sabía dónde iba, pero no podía controlar a dónde era arrastrada. Durante una fracción de segundo pensé que me dirigía hacia el cielo, pero de pronto algo sucedió. Me detuve en seco en ese túnel y como un relámpago empecé a caer y cada vez más rápido. Sentía que caía verticalmente, como una especie de agujero negro. Era tan oscuro que parecía que se podía cortar. Mientras caía empecé a escuchar gritos, chillidos, risas horribles y el dolor más putrefacto que pueda recordar en toda mi vida. Entonces la oscuridad se convirtió en fuego y yo caí hacia una especie de inmenso horno. El fuego comenzó a quemarme y empecé a chillar. Aterricé sobre mi espalda, choqué con lo que parecían rocas y sentí un dolor horrible por todo mi cuerpo. Cuando abrí los ojos me di cuenta que no estaba sola. Unas extrañas criaturas empezaron a agarrarme y arrastrarme hacia una especie de puertas negras inmensas. Empecé a patalear, a intentar agarrarme, a chillar, intentar escaparme de aquello. Recuerdo que una criatura gigante empezó a rasgarme la piel de la espalda con una especie de uñas afiladas. Otra me tiraba del pelo, otra me pateaba, otra me tiraba. Se reían de mí, se burlaban. Incluso sabían de asuntos personales míos que me hacían sentir fatal. Recuerdo, de repente, haber visto a Garrett colgando boca abajo, con clavos atravesándole las manos y los pies. Aquellas criaturas empezaron a frotarlo con el fuego que lo consumía, lo quemaba. Su carne apestaba quemado. De hecho, estaba colgando por las manos y su piel empezaba ya a despellejarse. Lo miré a la cara, estaba aterrorizado. Empezó a llorar de forma incontrolable, suplicándoles que no lo hicieran. Yo entonces empecé a gritar, Dios mío, por favor, ayúdame. Algo en esas criaturas parecía molestarles. Cada vez que mencionaba el nombre de Dios se ponían más agresivas y de pronto una gran succión me arrancó de sus garras y comenzó a llevarme de vuelta al túnel por el que había bajado, despertándome ante la voz de la doctora. Ella me dijo que después de 2 horas yo me había recuperado, pero que Garrett no. Aparentemente, mientras ellos intentaban revivirlo, su corazón cedió. La hora de su muerte había sido confirmada 1/2 hora antes que la mía. Hasta día de hoy, os juro que puedo oler ese olor a podrido y a carne quemada y a pelo quemado. Antes incluso, me solía dar fiebre cada vez que pensaba en aquella situación, y sobre todo en Garrett. ¿Dónde estará Garrett? Pues a nosotros esa experiencia no nos ha dejado así, pero el relato nos deja pensando mucho, ¿eh? Sobre todo por lo que te digo, porque no es ella sola, es ella con otra persona y se supone que ella consigue volver, pero esa persona se queda. El imaginarte a tu ser querido ahí, en esa situación, habiendo tú compartido esa experiencia, tiene que ser terrorífico, sinceramente. Desde luego y además, que sí. Yo siempre digo que con estas experiencias hay un después, ¿no? Es decir, ¿cómo vives tu vida después de una experiencia? Me da igual si es positiva o negativa. Ninguna de estas personas, cuando las entrevistas, te dicen que su vida es igual. Su vida cambia drásticamente. En los casos positivos, porque empiezan a tener una creencia y una paz interior sabiendo que hay un después, una manera de vivir la vida de otra forma completamente distinta. Y en los casos negativos, porque evidentemente saben lo que les espera y saben lo que han hecho mal, con lo cual también cambia absolutamente su concepción de lo que es la vida. Y la vida de muchas personas se puede cambiar si van con vosotros a ver los principales y algunos de los restos más maravillosos que dejaron los templarios en España, porque tenéis una ruta dentro de muy poquito.

Como legado, es indiscutible que dejó el camino abierto para futuras escritoras como Ana María Matute o Carmen Martín Gaite. Su atrevimiento al contar cosas que había vivido y experimentado, porque esa siempre fue la principal fuente de su inspiración, creó un estilo narrativo sin miedo a plasmar sus sueños, la miseria o las traiciones. Carmen contaba parte de su vida a través de sus personajes inventados. Hoy hemos escuchado a Ángeles Varela, profesora de literatura en San Pablo CEU de Madrid, durante una ponencia dedicada a Dios en la literatura. Y a Cristina Cerezales, hija de nuestra protagonista en el documental Carmen Laforet, la chica rara, del programa Imprescindibles de Televisión Española. Y es que Carmen Laforet es una imprescindible de la literatura española, coetánea de Cela y Umbral, aunque ella no supiera crear un personaje para protegerse, como sí hicieron sus colegas. Y nos despedimos con uno de los consejos que siempre daba a sus hijos. Busca siempre la alegría y no el sufrimiento, porque este ya vendrá por sí solo, si tiene que venir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y las fronteras del futuro se han quedado casi sin minutos, como se quedan casi sin cosas que decir. Hondonadas de hostias, voy a daros yo también, como dice Manquiña en Airbag. Hondonadas de hostias. Lo siento, Javier. Lo siento. En fin. Pues nada, pues como va a llegar el fin del mundo en breve, os vais a quedar sin saber una cosa muy interesante y muy divertida de la que iba a hablar hoy. Mira, yo creo que solo la semana que viene lo sabremos. Os voy a dar una pista. Teledildónica. ¿Cómo? Teledildónica. Teledildónica. Que llega no al digo más. Mundo, ¿eh? No digo más. Pero como no vamos a llegar, porque esto es para el domingo que viene y se va a acabar el sábado por la noche aquí en directo. ¿Se acaba el apocalipsis, Sí, se acaba el apocalipsis. O sea, no viene el apocalipsis, sino que se acaba. Así que nada, teledildónica. Bueno, y ir informando, porque ya no va a haber información por mi parte, porque ya no estaremos aquí. Las fronteras del futuro... En el apocalipsis. Es que las fronteras del futuro las vamos a saltar del hoy. Me vais a hacer... vais a obligarme, cortándome todo, siempre restringiéndome mi espacio, que salga mi vena psicópata. Por cierto, un psicópata es psicópata... cuando mata o antes de matar ya es psicópata. O sea, no, quiero decir, la mayor parte de psicópatas no matan, ¿eh? No. No. O sea, que estamos rodeados de psicópatas que no matan. Bueno, el 1 o el 2% de la población, ¿eh? Pero ojo, los psicópatas un es psicópata lo que no mata. Que Hollywood ha hecho poco claro, favor eso, a ese tema, un ¿no? psicópata que no mata es poco, eso iba a decir, poco cinematográfico, poco, sí. Tiene poca historia, ¿no? Oye, poca historia. Javier, los medios, ¿de qué nos vas a hablar? ¿La semana que viene? Teledildónica. ¿Sí? Sí, sí. Pero como no me vais a dejar nada, pues lo que haremos, siguiendo a mis grandísimos e idolatrados y añorados Tipicol... ¡Qué bueno será! La próxima semana hablaremos del gobierno. Eso. Pues eso. Por eso no te hemos dejado. Ah. Claro, claro. Bueno, Javier, muchas gracias. A vosotros. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a todos por estar este fin de semana con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Volvemos el próximo sábado en la madrugada a la 1, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero con José Ramón de la Morena. Llega el transistor y tenéis que estar aquí toda la semana. Gracias.